Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire azotea@yahoo.com.ar. O vení a Salta 1671, Azotea. Desde la mañana, 5 minutos en casi todo el país. De esta forma abrimos una nueva hora de esta edición número 250 de Parte del Aire. No hicimos nada, no hicimos fiesta, no hicimos gran festejo, gran ni nada por el estilo. ¿Sabe por qué, Mónica? Porque podemos aprovechar que hoy a partir de la 1 de la tarde en el Salón de Luz y Fuerza en Olazábal y 25 de mayo hay una paella solidaria. Una paella solidaria a beneficio de la Asamblea Vecinal de los y las Sin Techo, ¿sí? Es a beneficio de esta gente, digamos, no tiene fines recaudatorios ni nada por el estilo, sino que simplemente hay una entrada que va a ser destinada a toda esta gente que, recordemos, desde el 17 de abril están en el Centro Cultural América Libre. Así que recordemos, a partir de la 1 de la tarde en Olazábal y 25 de mayo. La entrada, digamos, es lo que le puede salir más barato de lo que puede, de lo que le va a salir en un restaurante. 30 pesos para mayores, 15 pesos para menores. Hace minutitos en las tandas, en las publicidades de la radio, e incluso ahora en las próximas, en las que siguen, vamos a escuchar la promo de la paella solidaria a beneficio de los y las Sin Techo. Es por eso que no festejamos aquí en Parte del Aire. Imagínense, si nosotros hacemos fiesta aquí en el estudio, que traemos torta, traemos facturas, traemos para chupar, traemos para tomar y qué sé yo, van a quedar todos pipones y nadie va a querer ir al almuerzo solidario en el Salón de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Por eso, Mónica. La verdad que se la pasa muy bien. Yo he participado de estas paellas y se come muy, pero muy bien. Mi esposo, que es un caníbal, sí, hasta 5 platos comió en la paella pasada que organizó la Azotea. Ajá. Recordá que tienen que llevar cubiertos completos. Hay que llevar la vajilla completa, sí. Todo. Llévate el vasito. Hay gaseosas, hay vino. Lleve servilleta también, sí. Claro, también. No vaya a hacer cosa que se lleve todo, no se lleve la servilleta y después quede. Claro, todo enchastrado. Todo enchastrado, claro. Porque se come muy bien, hay espectáculos, siempre hay canciones, se la pasa muy lindo. Los esperamos, ahora a la 1 nos vemos todos ahí, festejamos Parte del Aire los 5 años. Los 5 años de programa, los 250 programas de Parte del Aire. Es por eso que el festejo de hoy está un poco apagado. Presentamos a quienes hacemos este programa, ¿le parece? ¿Quiénes hace 5 años? Bueno, algunos no, porque algunos están hace un poquito menos de tiempo, pero digamos que vale bien el saludo de todas formas. En la producción de nuestro programa está la señorita Débora el trozo. Cornista, desayunate. Que tiene catarro. Está con un poquitito de catarro, Débora, tranquila, no se exceda. Hola, Viti. Ahí está, ahí mejoró un poquitito la voz de la señorita Débora Meltroso, a quien también le decimos buen día. Hola, Viti. En la operación técnica, la señora Mirta, la grande, que también está, es como que se contagia intermitentemente el catarro que le pasa a Débora. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Bueno, le damos los buenos días también a la señora Mirta, ¿no? Que también es un pilar importante en Parte del Aire. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? También le decimos, señora, nosotros estamos muy bien, esperemos que usted también lo esté. En espectáculos, la señorita Evangelina Moreira, que no sabemos qué pasó, la llamamos y no nos contesta, debe estar preparando, debe estar haciendo lugar para la paella. seguramente debe estar ahí en luz y fuerza, poniendo la mesa, poniendo los manteles. Falta, Evangelina, es a la 1 de la tarde, son apenas las 10 de la mañana, 9 minutos. Tenés un rato para preparar las cosas, y debe estar cocinando también, debe estar ayudando en la cocina. Sebastián El Oso Mangini, también en la conducción de este programa, bueno, debemos decirlo. Sebastián y Evangelina tienen unos exámenes complicados en la semana, así que tienen que prepararlo y por eso no los tenemos hoy aquí en parte del aire. Richard Monti en los deportes, mi nombre es Lucas Barrio Nuevo y por supuesto la compañía, el aguante, el apoyo de Mónica Febe Álvarez, conductora de 5 preguntas, así que podemos decir que ya es parte del aire también, ya podemos catalogarla, ya podemos nombrarla como integrante de este programa, de parte del aire. Hasta las 11 de la mañana te acompañamos cuando llegue ida y vuelta, una ventana abierta al Uruguay con el señor Washington Piris. Luego llegará toda la programación del domingo de FM de la Azotea a la 1 de la tarde, Radio Bemba, desde la Dorrego, desde la localidad, una localidad cercana a Bahía Blanca. A las 14:30 desde Rosario llega el Expreso Farco, el informativo, el panorama del Foro Argentino de Radios Comunitarias, producido por todas las radios que integran este foro en red. Un programa bastante interesante. A las 15, excelente propuesta la de FM de la Azotea que te trae Quique Pessoa desde San Marcos Sierras en la provincia de Córdoba, el desconcierto del domingo. También un excelente programa. ¿No lo escuchaste? Hoy a las 15 lo podés escuchar aquí en FM de la Azotea 88.7. A las 19, Notas al Margen, también un programa, el programa del Club del Disco, desde FM en Trans, desde FM La Tribu de Buenos Aires, también transmite en red por FM en Tránsito. A las 20, Sonidos Clandestinos, también una propuesta muy interesante, música del mundo, música sin fronteras. Y a las 22, un poco de todo. Un poquito de todo, después de la paella, bueno, un revuelto gramajo en el aire de FM de la Azotea, un revuelto gramajo directamente desde FM La Tribu de Buenos Aires. Así que una interesante propuesta la de la programación de FM de la Azotea de hoy domingo. Por supuesto, ya dijimos los integrantes de este programa, ya dijimos qué es lo que te propone FM de la Azotea en este domingo, faltás vos, que estás del otro lado, que te comuniques al 473-4433, que nos sintonices en www.partedelaireazotea.blogspot.com, que nos mandes un mail a partedelaireazotea@yahoo.com.ar o que nos visites aquí en Salta 1671. Volvemos a hablar de deportes, volvemos a llamar al señor Richard Monti. Así es, me encuentro aquí de nuevo para compartir la información del deporte. En este caso vamos a viajar, lo espero. Más allá de los problemas que tengamos en la boca. Sí, sí, sí, viajamos sin problema. Viajamos, se siente mejor. No hay problema, sí, por supuesto. Bueno, ¿qué le parece si arrancamos nuestro viaje por tierras inglesas? Me parece perfecto, amigo. Bien, hacia allá vamos. Hacia allá. ¿Con qué nos encontramos en territorio inglés? Aquí nos encontramos para festejar con uno de nuestros compatriotas, con Carlitos Tevez, que se consagró campeón con el Manchester después de empatar de local ante el Arsenal. Te cuento que es el tercer campeonato conseguido en forma consecutiva para el equipo de Londres, y el sexto título para el argentino, que ya salió muchas veces campeón con Boca, con Corinthians, y también sacó del descenso muy importante al West Ham, también equipo inglés. Pese a que el entrenador mucho no lo tiene en cuenta, él ha tenido varios roces con el entrenador Sir Alex Ferguson, que ya es una institución, hace 20 años que está dirigiendo en el mismo equipo. 20 años. Eso es un récord que... Toda una trayectoria, ¿eh? Sí, en el mismo equipo, es algo que no se ve comúnmente en el fútbol de hoy. Parece que, más allá de estos roces con el entrenador, pudo sacar lo mejor de sí y ser decisivo en las últimas fechas. Igualmente, recibió una ovación especial por parte del público, que es muy querido. Argentino, argentino, le gritaban. Ajá. Algo muy extraño también para el público inglés, ¿no? Que tengan tanta admiración por este jugador argentino. Muchos carteles también se vieron con palabras de apoyo para él. Pero bueno, parece que es muy difícil por esta relación que tiene con el entrenador que sigue en el club. Ajá. ¿No? Como te decía, salió campeón con el Manchester por sexta vez en menos de 2 años y también festejó con su hija en la cancha. La metió después de terminado el partido, se la llevó. Se dio el gusto de introducirla. Así es, de festejar con la familia. Muy bien. Bien. Cambiamos de destino luego de este festejo, pero seguimos de festejo, de fiesta. Seguimos como de festejo, pero en otro lado. Así es. ¿Hacia dónde vamos? Nos vamos hacia Italia. Bien, hacia allá vamos. ¿Con qué nos encontramos en Italia? Y bien, aquí en Italia con el Inter de los argentinos, que ya sumó un nuevo torneo en este campeonato, un nuevo Scudetto. Ajá. Como se diría en italiano. Bien, seguimos de festejo. El equipo de Mourinho se quedó con otro título luego de la derrota del Milan ante el Udinese. O sea, salió campeón sin jugar, hoy juega, ¿no? Este domingo va a dar la vuelta y va a festejar su cuarta liga consecutiva, nada más y nada menos, cuando reciba en su cancha al Siena. Entre otros, los argentinos que celebran en Italia en este equipo son Zanetti, Cambiaso, Samuel, Burdizzo, Cruz y Crespo, toda una armada de argentinos que ya disfrutan de este nuevo título, el cuarto de forma consecutiva para el Inter. Bien, bien, muy bien. Bien. ¿Hacia dónde vamos ahora? Tenemos como último destino España. Hacia la península ibérica nos vamos. ¿Con qué nos encontramos? Bien, y parece que me estaba poniendo a pensar justamente eso. Estamos de festejo por los 5 años de parte del aire, y también lo disfrutamos aquí con los jugadores argentinos que se están consagrando en Europa. Ajá. Así es. Bueno, y aquí también festejó otro argentino, más conocido también, La Pulga. La Pulga, Leo. Muy bien. Leo Messi. Muy bien. Leo Messi, que también festejó por adelantado. Y también gritó otro título en España sin haber jugado. Al igual que el Inter, ya es campeón sin su partido, sin saber el resultado de hoy. Ajá. ¿Por qué? Porque logró su título número 19 gracias a la derrota del Real Madrid, su clásico rival, que venía segundo. Ya que, bueno, justamente el Real Madrid perdió ante el Villarreal por 3-2. El Barça iba a dar la vuelta olímpica contra el Mallorca y solo le falta ganar la Champions League para quedarse con la triple corona, o sea, los 3 torneos que juega el equipo en la temporada. Bien. Que es la Liga, la Copa del Rey, que la ganó el miércoles último, y la Champions League, que va a disputar la final frente al Manchester United el 27 de junio. Muy bien. Así que puede ser un final de temporada soñado para Leo Messi, con todos los títulos que va a conseguir. Bien, una buena racha entonces. Así es. Bien. Amigo, tenemos que volver a Argentina entonces. Volvemos rápidamente. Volvemos hacia la ciudad de Mar del Plata. Era la información de los deportes en la voz de Richard Monti. Días de la mañana, 18 minutos en casi todo el país. En Mar del Plata el cielo se encuentra nublado, 10 grados la temperatura actual, 9 grados 1 la sensación térmica, 10 kilómetros la visibilidad, 89% la humedad, la presión 1011 hectopascales y el viento del noroeste a 7 kilómetros por hora. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. De la Azotea.